10 de la mañana, 18 minutos de este 22 de septiembre, de Ecuador al arte independiente, autogestivo, amistades en común, alegría. Mira, mil palabras se me ocurren, Memu, para presentarte. Me llena de felicidad que florezca en esta primavera este reencuentro. Muchas gracias por venirse hasta acá. Gracias. Hola. Bueno, aquí Memu, invitada por Julita, muy contenta en Radio La Tribu, acompañada por Federico Cáceres. Olis. Qué lindo esto, ¿no? Porque la última vez que nos encontramos fue en un estudio, en el mar, y ahora florece el reencuentro, florece la música, hay temitas nuevos. Sí. ¿Qué te trae por acá, Memu, además del profundo cariño que nos tenemos? Me trae por acá un disco que me tiene agarrada de las mechas, no me suelta. Y te crecieron un montón las mechas. Me crecieron mucho las mechas, mira. Sí, hace 3 años empecé un proyecto de álbum. Y bueno, como que a medida que va pasando el tiempo te vas dando cuenta, ¿no? Que ese proceso efectivamente va a decantar en un disco. Y bueno, por suerte en el camino conocí a Fede. Y primero hubo un gran enamoramiento. Y eso no es necesario que hables de tu vida privada. Bueno, tenés razón. No voy a hablar de mi vida privada. No es necesario que te desvistas, que hagas nada, tranqui. Todo eso no es necesario. Acá no se ve, no vendas nada. ¿Ah, no? No. Chicos. ¿No hacía falta? Bueno, y fue re loco. Como decirle, che, ¿estás para hacer esto conmigo? Mirá que esto es re importante. Yo estoy haciendo un disco. No tengo nada así en lo concreto que decirte, ok, está acá, pero acá está. Tengo todas las canciones. Y ahí él me ayudó a empezar a maquetear y hoy día ya estoy por lanzarlo. Es muy loco eso. ¿Y cómo es acompañar también el proceso creativo de otra persona, más allá de los sentimientos, ¿no?, que se ponen en juego? Pero también a veces, viste, como ves que alguien está en una y es muy bueno, es mi arte, mi creación, y decís, bueno, ¿cómo acompaño? ¿Sugiero o no? ¿Cómo se va construyendo ese disco? Es tremendo ese proceso. El productor para mí a veces peca un poco de querer meter demasiada mano y querer como amoldar el concepto, las composiciones a su imagen y semejanza, y es al revés, como que en realidad hay que intentar entender lo que está queriendo decir y transmitir y potenciarlo de la mejor manera posible, capaz, no sé, con herramientas más técnicas o, no sé, viste, de repente trayendo otro tipo de lenguaje, bueno, más de ese mundo, de la producción, de la computadora, de sentarse ahí, de maquetear, armar toda una estructura musical, pero que siempre vaya en línea de lo que se planteó inicialmente. Y yo creo que lo logramos bastante bien. Es un disco muy, muy Memu. Como que, de hecho, mucha gente nos dijo, gente de la vida de Memu de hace muchos años. Pará, Memu, tampoco tenés muchos años. De es la una larga joven trayectoria. Le dijeron que el disco le hacía, porque obviamente fuimos como sacando singles, y uno de los temas, a una persona, no sé quién, pero le hizo acordar a Santi, le hizo acordar a tu primer disco antes de Fenómena, sí, a Mutante. Sí. Como que dijo que era una Memu de aquel entonces, pero potenciada. Sí, como que era continuidad. Está bueno eso. En ese momento el disco este Mutante salió bajo el nombre de Donna Olive, una banda allá de Necochea. Julita, vos naciste allá en Necochea. Sí. Claro, somos acá dos necochenses. Me gusta. Siempre quise hacer mi música y siempre hubo una búsqueda jazzera, funk, hip hop. Y este disco viene a ser mi primer disco como Memu. Y tiene todo eso. Y es re loco porque es una Memu grande, más madura y con otra experiencia, otras posibilidades como para hacer sonar algo que siento que realmente está dentro del estilo. Uh-huh. ¿Viste? Re loco eso. Sí, pero además, muy joven, porque tampoco, no para quienes están del otro lado, la voz ya es de alguien muy joven, con como una carrera, como por mucho por delante, sí, pero también Necochea hay como un semillero de artistas. muy del palo del jazz, ¿no? Como total. Que hay nuestras amistades en común, ¿no? Como que vienen, en Neco hay, empuja mucho a estudiar música, involucrarse con la música, y ir creando. ¿Cómo fue todo ese recorrido? Porque esto, nombrás bandas de Neco y muchas han llegado... No se piensa en el plan de la mariposa, sí. Que suena acá en la radio el spot invitándonos acá a Movistar Arena. ¿Qué hacen? Total. Sí, sí, es un re semillero y desde hace bastante que escucho como ese rum rum. Cuando digo soy de Necochea, ¡ah! Viste, como que dentro del ámbito musical de Mar del Plata, de Buenos Aires, siento que hacemos bastante ruido, ¿viste? Sí. Música. Es como que dicen, ahora todo tiene sentido. Claro, vení de allá, loquilla. Conoces a tal o cual. Sí, total. Y bueno, por también como por ver el recorrido de los pibes de allá, es que yo termino en Buenos Aires estudiando música en la Escuela Municipal de Avellaneda. Uh-huh. Porque los pibes se habían venido a estudiar acá, yo ya sabía que quería venir a Buenos Aires por toda la cultura que hay, toda esta escena todo el tiempo encendida. Y bueno, ya hace 8 años que estoy acá y en 2020 saqué un EP que tuvo una llegada muy hermosa, que siento que me acercó a personas hermosas. Y ahora se viene como otra gran apuesta que ojalá me lleve a más personas hermosas y a lugares increíbles y a radios hermosas también. Hay un temita para presentar. ¿Querés? Pues llama, el nombre es hermoso, sí. Tiene mucho que ver con este programa. Acá hacemos falsos cumples. Ah, me encanta. Es un falso cumpleaños, ¿sabes? Acá lo que pasa es como... la emoción de encontrarnos, de falso cumple. Entonces, sí. Promovemos, somos grandes promotoras de falsas celebraciones, digamos, o celebraciones posta con falsos motivos. Es me como encanta. Te invento, acá es muy fácil inventar un cumple. Me encanta. Y lo agitamos. El tema para presentar se llama cumple. Se llama cumpleaños. Lo pueden encontrar. Tiene un video hermoso hecho con stop motion en YouTube. Así que si buscan cumpleaños Memu, ahí va a estar ese material. Y es una canción que, bueno, ahora van a entender toda la conversación que acabamos de tener. Creo que está impreso ahí todo mi amor por el jazz, por Amy Winehouse, por D'Angelo. Espero que lo disfruten. Es bastante oscurito, pero a la vez divertido, así que bueno, les invito a escuchar. espacio publicitario. Charco es un reto cotidiano, es el construir arena. Cosa de programar, 35 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos con Memo y Fe acá en el piso de la tribu. Me encanta que se hayan quedado porque nos quedamos muy manijas después de escuchar cumpleaños, de seguir celebrando este encuentro y compartir lo que se viene. Sí, bueno, este jueves me encantaría invitarles a que hagan un lindo plan tempranito, que lleguen a las 8 a la casa de Lolita. Se pueden comprar las entradas en Al Pogo. Vamos a hacer un show unplugged hermoso con un contrabajo, un piano de pared, una rapera Eli Almic venida de Uruguay. Y bueno, para seguir sembrando encuentro, para seguir pensándonos, alimentando la cultura, el arte, que es tan importante. Bueno, y más en estos tiempos ahí, justo estábamos hablando de que pronto se vienen las elecciones. Estabas escuchando que a partir de esta semana empiezan a sonar los spots. Así que bueno, no sé, creo que esos espacios sirven también para que tenga sentido una elección. Como que creo que las elecciones están buenas también para, en realidad, no sé, que sea como una excusa, una instancia para poder hablar, para discutir cosas, para ir a buscar ahí espacios donde sensibilizarse, divertirse también, fantasear mundos más hermosos. Así que bueno, eso, el jueves vamos a estar tocando, ¿o no, Fede? ¿Dónde queda la casa de Lolita? Porque suena como algo muy, como esto, íntimo, y la dirección se pide por privada, se puede compartir. Claro, no, el Instagram es la casa, a ver, mira, ya te digo. Es la casa punto de Lolita. Totalmente. Y la dirección es Humboldt 1784. Así que todo público, pueden comprar la entrada mismo en puerta, y si compran anticipadas, bueno, nada, siempre es mejor para los artistas, para que sepan con quiénes se van a encontrar. Humboldt 1784, Palermo, ¿no? Sí, Palermo Hollywood, ¿o no? Palermo Saha. Todo lo que es Palermo Hollywood. Todo lo que es el Palermo, ¿no? El barrio donde pasa todo. Pero ustedes van a estar tocando, rompiendo un poco todo ese mito palermitano. No, olvídate. Del amor y cosas lindas. Desde no es todo tanto hormigón y plástico. No, este encuentro no viene a ser plástico. No, nada de tostada, el coso toast, no. El abocado toast, no. Es un gran plato. Es un platazo de lenteja con verduras. Va a tener mucho. Sí. Y mucha madera, ¿no? Madera, vino. Ahí está. Eso era lo que está agitando, compañero. ¿Quieren tocar? Obvio que sí. Sí, dale. ¿Qué van a hacer? Preséntenlo y... Vamos a hacer otra canción que ya pueden buscar. Se llama Pío Pío. La compusimos juntos mirando el hermoso paisaje de Córdoba. Me gusta mucho improvisar. Compongo improvisando. Y por suerte Fede se divierte mucho también haciéndolo. Así que aquí les va Pío Pío, como nació, quedó. A ver si les gusta. Versión guitarra y voz. Que piedras para pisar. Dale, písame la cabeza, rompeme todas las ideas. Dale, antes de que me enoje y ya no quiera cantar todas las ideas. Dip, dip, dip, dip, dip, dip. soltando de charco en charco, de charco de sombra, de charco de sol. Y va girando, girando, girando, la canta pájaro el rayo de sol. Pío, pío, dale que ya arrancó el día, dale que hay que levantarse, dale que se pasa el tiempo. Hay tanto tiempo entre las nubes, paso, oh, oh, oh. Ay. Ya no hay más piso, dale bien y agua, dale bien agua, dale agua. Mariposa a tu piel, que te muerde, que te muerda. Y yo pensé que me la iba a comer, me la iba a comer. Te voy a dar un beso en un ala. Ay, si me seguís así mirando así, te voy a dar un beso en una antena si me seguís así. Se te cae encima. Pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío. Que nunca me puedan poner en pausa, que no me aprieten el botón de off, que no me baja nadie y que estoy entre las sillas. Ay, vitamina, árbol, pasto, cóndor y ya. ¿Dónde estaba antes de esa mañana? Desde la mañana, nube, nube, nube, nube, nube, nube, nube, nube, sol. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Pareciera que al final de esto se trataba. ¡Au! Pío, pío, dale que ya arranco el día, dale que hay que levantarse, dale que se pasa el tiempo. Pío, pío, dale que ya arranco el día, dale que hay que levantarse, dale que se pasa el tiempo. Pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío. Pío, pío, memu para todis. Buen día. ¡Mua! ¡Bravo! Ahí escuchamos a Memu, Fede en la guitarra, hermosísima versión que se puede escuchar en vivo este jueves 25 de septiembre a las 8 horas, ahí en la casa de Lolita, Humboldt 1784, redes sociales Memu. Memu Beach, como perra en inglés, eso en Instagram. Ahí me pueden encontrar. Tengo TikTok también, igual, mismo nombre. Y mi música la pueden buscar como Memu en Spotify, en YouTube, en Bandcamp, donde quieran. Fede, proyectos musicales, además de acompañar a Memu, sé que ya nos conocemos, pero hagamos de cuenta que no. Hagamos como que es contanos. Una primera cita. Hermoso escucharte, es hermosa esta versión, así que contanos un poco más también. Así nació este tema. A criolla y vos, fue sí, una cosa loca. Total, tomando priteado. Sí, sí, sí. Y con una mariposa que se paró acá en la guitarra, se paró en el celular, nos empezó ahí a ranchar de amiga. Y está en la letra de la canción, hablamos de ella un poquito. Y todo en tiempo real pasa, eso es muy loco, es algo que no pasa en otros proyectos. Es como muy de lo espontáneo, toda esta música. Y eso, redes sociales, donde redes sociales, otras bandas. Me pueden encontrar como soy.fjc, que es como mi nuevo nombre, FJC. Y después yo estoy tocando en un proyecto ahora, que estoy ahí como compositor y bueno, un poco músico y diversas cuestiones, de Tango Perreo, un proyecto que se llama de Sofía de Ciervo. Pasamos acá unos temas y anunciamos cuando fue el lanzamiento. Un poquito de Tango Perreo. Podríamos venir un día acá a la radio con el Tango Perreo. Sería divertido. Sin duda, perrear siempre. Sí, más bien. Y más si es para darle vida a un género que nos reidentifica como provincia de Buenos Aires, argentinos. Totalmente. Y todo eso. Memu, dentro de la propuesta de este jueves, recién en el bloque anterior nombrabas como quiénes habían sido, ¿no? Las personas que te inspiraron, artistas que vos preferís por sobre otros. ¿Qué es blues, jazz? ¿Qué otros géneros aborda toda la propuesta de este nuevo disco? Hablamos de perreo, pero no sé si viene por perreo, ese lado. No, por ese lado no viene. No, pero sí el baile tiene mucho que ver. O sea, para mí es muy importante bailar. No es que hago la música desde ahí, pero se me filtra algo de eso. Y toda la música, son 11 canciones, de las cuales ya sacamos dos, Pío Pío y Cumpleaños. La idea es en un mes que salga el disco. Y es todo muy groovero, que el groove es música, está muy ligado al funk y toda esa data rítmica, ¿viste? Entonces como que te lleva a moverte. No sé si te pasó ahora con Pío Pío, ¿viste? Estaba enamorada, como que tiene... no sé, del otro lado Mary me debe haber visto enamorada, así como, me derrita, me encantó. Está divertido, ¿viste? Está divertido. Y bueno, y un poco nuestra propuesta en vivo también, siempre desde antes de este disco, se interesa mucho por la puesta en escena, la perfo. Mi primer integrante de banda fue una actriz y lo sigue siendo, la China Lavaig. Así que va a estar la China, va a estar Maleva en percusión, Gucho en guitarra, Mariano Chiantareto en piano. Quien conocemos y le mandamos un besote. Sí, le mandamos un besazo. Y Fede acá está de guitarrista, pero es un bajista increíble, espectacular. Todo de acá. Porque toca la guitarra como bajista, viste que tiene como un modo de flamear distinto. Sí. Hay un vínculo con los instrumentos que tienen los bajistas, que es, sí. Sí, es objetivamente el mejor instrumento, ¿no? Quienes tocan el bajo dicen lo mismo. Yo creo que siendo objetivos. Siendo objetiva. Sí, yo banco, banco el bajo, me parece increíble. Y vos sos muy zarpado. Bueno, basta de tirarse flores. Perdón. Acá, basta de darse besos. No, vamos a concentrarnos en esto. Ahora viene la parte de los desnudos. Vamos a focalizarnos en esto. Dale. Se calman, se toman distancia. Cada cual asumí. Ay, ¿por qué se ponía tan vigilante, señora? ¡Qué envidiosa! ¿Tenemos algún otro tema más para compartir de lo que va a estar sonando este jueves 25 en la casa de Lolita? Sí, hacemos ese. Es más dulce. ¿Cuál? No sabe. Perla, yo te escuché. Ah, trafiqué un acorde. Se me escapó. Te escuché. Vamos a hacer una para que se puedan... Yo sé que recién les canté un tema muy muy arriba, muy bueno, dale, dale, que ya arranca el día. Pero bueno, también para acompañar a quien necesite estar más tranqui, vamos con Perla. Y si se quieren teletransportar a la playa de Brasil, pueden hacerlo, ahí nació. Así que ahí va, con mucho mar. Se acerca una trajo la selva. Casi no me di cuenta. Una amiga. Salpicar la mar y más y más y más profunda hasta no tocar el suelo y sal y sal y sal me hace flotar y más y más y más y más y más profundo y sal y sal para flotar. Casi no me di cuenta. Una amiga me trajo la selva. Casi no me di cuenta. Una amiga. Muchas gracias, qué lindo compartir este esta música en vivo que sirva para encarar la mañana, la semana, la primavera con este amor que transmite la canción, ustedes también tocando en vivo acá al aire de la tribu. Gracias. Es muy para la mañana tu música. ¿Viste? Porque de hecho la canción... pensando desde el cumple, o sea, como pasando, ¿no? Como los tres temas que compartimos, cumpleaños, Pío también tiene una impronta muy vinculada con el programa, sí, como sí. Que te escuchaba y era como así, aplica perfectamente para... Dale que ya arrancó el día, dale que se pasa exacto. El tiempo. Y ahora este tema igual, ¿no? Como que te afloja, te descomprime, ¿no? Sí. Da algo de serenidad y alegría, ternura. Uh-huh. Totalmente. ¿No? Muy vinculada la ternura, me parece. Sí. Bueno, el disco se va a llamar Fin, se llama Fin. Y es un poco a modo de... o sea, entendiendo este contexto loco en el que vivimos en este mundo con todos sus problemillas... Sí, maravilloso todo lo que está. Mira esta burbuja que sí, nos construimos. Sí, pero bueno, claro, pero está bueno pensar que frente a ese caos es lindo crear, inventar alternativas, sí. Caminitos, cosas lindas, generar ternura, acordarse de lo lindo, de la simpleza, del encuentro, de la música. Así que va por ahí. Es un homenaje a todo lo bello de nuestro país y nuestra cultura. Ay, qué lindo. Y para quienes quieran seguir escuchando más, pueden entrar a las redes sociales de Memu Beach. Y si no, en Carne y Hueso, este jueves 25 a las 20 horas, en la casa de Lolita, Humboldt 1784, la casa.delolita en Instagram, en donde está el enlace para comprar las entradas anticipadas. Venimos agitando mucho esto de la compra de ventas anticipadas. Sí, está bueno. Está bueno. Yo entiendo igual que es complejo hoy día entender cómo hacer. Pero va a pasar en un mes. Pero no, si no, uno tampoco quiere la gran Lollapalooza, pero es claro. Esto de que los artistas independientes, hay algo también de saber con qué te encontrás. Nos da paz mental. Exacto. Sí, total. Y aparte de eso, como que nos ayuda a laburar mejor, más tranquilos. Y además... porque queremos que sea así. Porque queremos que sea así. La de la salud mental, vamos por eso. Claro. Nos da estabilidad. Desmanicomialicemos sí. A la música. Cómprense entradas, que hace bien. Ver música en vivo es todo. Te da sentido. Si no es una inercia constante insoportable. Sí, anda sí, a ver un show. Estás muy nervioso. Mucho mejor que los psicofármacos. Claro. Te veo un poco tenso. Te veo un poco tenso. ¿No te vení, faltando una vení anticipada? Que te canto un poco. Ahí va, entonces, este jueves. Gracias, Memu, por venirte hasta acá en Carne y Hueso. Gracias, Fede, por acompañarla. Muchas gracias por recibirnos. Nos vemos el jueves 25 de septiembre a las 8 horas en la casa de Lolita. Sigan a Memu Beach en Instagram y demás redes. Se le colgó la compu a Mary y nos íbamos a ir con unos ukeleles que les iba a encantar. ¿Qué son estos? Si no, te iba a decir, hacete tu ukelele, Fede. Chaca, chaca, chaca. Ahí salen falsos ukeleles en vivo, una guitarrita. Memu baila, nos dio alegría este encuentro. Y así llegamos a las 11 de la mañana, el momento del relevo. Faltan 3 minutos para cerrar el programa. Voy a pasar un anuncio. Dejamos posteado el sorteo semanal de las entradas para ir a ver Espelando a Gogol, así que mañana hacemos el anuncio oficial. En la realidad virtual eso ya está corriendo, en la realidad real, en la realidad ARC, se anticipará, lo anticipamos virtualmente y lo vamos a comentar mañana, porque hoy estamos agitando la jodita del jueves 25 de septiembre a las 8 de la noche en la casa de Lolita. Gracias por venirse en Carne y Hueso acá a compartir esta mañana con nosotros. La música en vivo transforma. Sin duda nos vamos mucho mejor de cómo entramos, de cómo encaramos el día, porque hay algo en el arte, ¿no? No se va a entender nunca en los negacionismos, en las derechas, lo que tiene que ver con esta ternura, este amor de compartir música en vivo. Sí, no, eso no es lo que damos nosotros siempre, le tenemos que dar vida a nosotros y tiene que ser nuestra herramienta siempre. Tal cual. Bueno, gracias por quedarse hasta el final, finalísimo. Nosotras le dejamos el aire a Hernán Petris, a toda la música que va a estar sonando hasta la 1 en la montaña. Pero quédense también con el resto de la programación tribal. Nos despedimos hasta mañana a las 9 de la mañana. Asfalto, está.